El día de hoy, en el cuarto podcast de Álvaro, hablaremos sobre la mujer, ese hermoso problema que nos atormenta a todos los hombres. Probablemente se puedan aburrir, pero algunos de ustedes ya habrán bajado 20 megas. Sí, sí. Pero bueno, las mujeres. Ese era el tema. Sí, sí. ¿Qué buscas en una mujer? Una mujer, pues no sé, ¿no? Digo, es muy relativo, ¿no? Yo creo que hay como que tres mujeres, ¿no? Una como que, esta me la quiero chingar. Sí. Con esta quiero andar. Y esta nomás la quiero ver, ¿no? Así, sí, sí, sí. Así, demasiado endiosada. Así como que en él, esa no la toco. Es más, te imaginas dándole un beso, dándole tu mano, pero nunca te la imaginas acostándote con ella porque es demasiado, sí, demasiado, sí, sí, buena para existir. A ver, cuéntame. Sí, estoy de acuerdo. Parafilia, ¿sabes? Es parafilia. ¿Cómo te gusta y quién te gusta? ¿Qué pedo? No, pues cómo me gusta y quién me gusta. Pues ahorita sí siento que pues, es igual, diferentes puntos de vista, ¿no? Es, mirando a una mujer en la calle, pues obviamente, como en tu papel de hombre siempre ves la silueta, ¿no? Para que no seamos pendejos. Sí, la que tiene buena nalga, la que tiene buena chichi. Pues, eso es lo que uno ve. Yo veo las nalgas, güey, así como que las boobies. No, yo sí me acabé de criar, güey. Y quedé chaparro, güey, pero... No, nalgas sí, sí. Lo que veo. No, sí, por lo menos sí, siempre es lo que se ve en la calle. Para que no seamos pendejos, a todos nos pasa. Niñas, cuidan sus nalgas. Sí, sí, ya, güey. Sí, sí, sí. Pero pues ya cuando conocemos a la persona, imagino que yo busco pues, alguien con el que te la pases chido, ¿no? Pueda reír. Ajá, una persona que, o sea, ya, digamos, el físico sí importa, pero pues, pongámosle que un 30%, si realmente no es que sea así bien sabrosa, ni que tenga una cara así bien chingona, sí, sí, sí influye. Sí, porque sí influye, güey. Pero en el más allá yo creo que es alguien con la que vas a pasar un buen rato. Con la que yo siento que pues, cuando sientes que el tiempo no pasa, cuando te ríes de cualquier pendejada, cuando te comportas como un idiota y... Yo les cae bien. Ajá. Yo digo como un idiota, me refiero a mentalidad de 3 años, ¿no? Que es lo que muchas veces me dicen. Ay, sí. Y no es que te aplaudan, ¿no? Sino que simplemente se les hace simpático. Yo creo que pues, es una buena compañera, ¿no? ¿Por qué no? Fíjate que yo tengo ese problema. No sé, en mi vida realmente he tenido... Pues yo he tenido de todo, ¿verdad? No puedo decir que no. Me han tocado guapas, feas, nalgonas, chichonas, todo, ¿no? Morenas, blancas. Pero puta, eso sí, es bien importante, así que te puedas llevar. Y bueno, no es que te aplaudan, como tú dices, pero puta, que se interesen así, como que les guste tu chiste y así toda la onda. Es bien importante, güey, porque a mí me pasa que estás con la chava que es tu pareja, ¿no? Y de repente dices algo, güey, y te pone jeta de que cállate, güey, porque me das pena. Sí, sí, no, sí, es que ábrete, no está chido. No, no. Dile. Pero cuando ya se ríen y, ay, mi amor, estás bien idiota. Es un pendejo, bueno, solo está bien. Bueno. Sí, sí, ok. Comparten contigo. Sí, eso está chido. ¿Te has tirado, pues, alguna chava nada más porque te gustó, güey, y vas y órale, pues, a ver si pega o algo así? Sí, la neta, sí. ¿Y ahí qué buscaste o qué tranza? Pues nada, como que fue la ocasión, ¿no? Y sí, la neta sí fue así bien de la calle, ¿no? Bien su silueta y estaba toda chida, la neta sí tenía buena nalga. Bien de la calle me suena reggaetón. Sí, sí, sí, perdón, no, no, términos, creo que debemos omitirlos. Sí. No, una gran disculpa, y no, pues, no digo nombre, ¿no? Porque igual y al rato me madrean por ahí en la calle, su marido. Güey, estaba casada, cabrón. Sí, para colmo. Ah, chingue su madre, su marido. Creo que el güey en su pueblo no tiene luz. No creo que no creo que haya pedo con el internet, ¿no? No, pues, era mi vecina, así, pues, está chida, la neta. Yo me he tirado a mi vecina. Sí. Varias veces. Síguele. No, pues fue esa, no fue mi vecina. Así como que de repente surgió, ¿no? Estamos en la azotea y estaba lavando. Y ya sabes, uno que es en su papel de medio pata, pues, sacando los comentarios guarros, ¿sí? ¿Qué onda? No, no mames, tu pijama se te ve horrible. A ver, ven, déjate la quito. Ya, no, pues va, no te atreves. Y yo, no, pues va, cuánto que sí. No, pues va, a ver, pásate de este lado. Pues nada, no, o sea, hay una bardita, este güey ya ha ido. O sea, donde está arriba, donde está mi perra, mascota. Ajá. Ahí es que no está bien. Mi perra. Sí, sí, sí, no, porque también sería un término bien reggaetón. No, jamás, ¿no? No, ella, sí, sí. Entonces, mascota. Ladra. Pues, ajá, sí, sí, ladra y mueve la cola y... Bueno, ok. Las otras también. Estás hablando de mujeres. Okay. No, no, no, no, no, no es cierto. Aquí fue de animales, pero... No, estaba la bardita, entonces me brinco y ya, creo que no había nadie en su casa. Y sí, pues la como que nos valió madre y así, va, en fa. Y ya ese día pues, estuvo chido, después uno que otro encuentro casual y ya sabes, ¿no? Yo cuando son encuentros casuales me vengo en chinga, güey. Por cierto, me estoy declarando un precoz y creo que, pues, no es buena onda. Pero creo que igual, ¿no? Pasa con varios y como que la presión, ya sabes. No, como que tienes que acabar rápido porque algo malo va a porque pasar, ya ¿no? Voy, ¿no? Sí, porque sí, tus papás, ya, ya, güey, ya tengo, no tengo tiempo, llega mi marido, mis padres. Así como que, pues, va en chinga. Sí, sí, y como, sí. Y como que el cuerpo sí lo asimila, ¿no? Cuando dicen chinga en chinga, cuando no, pues, sí, va. Sí, yo soy un eyaculador precoz en esos casos, ¿no? Igual cuando ya hace que mi mamá va a llegar o algo así. Nada, no, si es así, un fa, güey. Y no, al contrario, ¿no? Cuando tienes todo el tiempo del mundo, pues. Sí, madre. No. Al otro día te hablan y te dejas mensajes de que no, estuvo bien chingón. Sí, luego te roban el celular y te tiran madre y media. Sí, con todos, ¿no? Sí. Es como que no. ¿De qué estamos hablando? Tengo 21 años, güey. O sea. Se supone que debía de haber empezado mi vida después de casarme y no me he casado. No, ni la fecha. Pero bueno. Pues creo que... Es cagado. Ya habrá tiempo para ajustar cuentas con Dios. ¿Y qué? O sea, pero a lo que me refiero es que... ¿Qué buscaste en esa mujer? O sea, sexo nada más y te valió verga si tenía buena cara, buena nalga, buena pierna, buena... ¿O qué buscaste, güey? Pues para ser honesto, sí, ¿no? Como que... Así que vi mamón, pero sin un sexo casualillo, ¿no? Porque yo sabía que era casada, entonces no podía buscar... Una relación seria, no nos vamos a ser pendejos. ¿Pero qué pasa por tu cabeza, güey? Así de que... Ah, pues hoy es domingo, güey, ¿qué hay que hacer? Ah, pues nada, güey, pero está la vecina. ¿O cómo fue, güey? Fue así bien espontáneo, te digo que llegamos y de repente así como que... Igual y la chava sí estaba horny. Ya te digo que empecé con mis comentarios, de repente se dio y... Realmente no creo pensar en nada, ¿no? Así como que, pues, ¿a quién le dan pan que llore? No te dicen bye, pues, va. Ya no piensas en nada más. ¿Sabes qué me pasa? Si mis encuentros casuales... Así se les llama ahora. ¿Sí? Ahora. Sí. Ya no hay putas. Ahora son princesas. Sí, son princesas, es buena. No, güey, no, porque yo todavía hay una chava que le digo princesa. Y no, la verdad no fue ninguna otra cosa. Pero bueno, normalmente tengo la suerte o la mala suerte de que cuando voy a andar con alguien, todas me llegan. Sí. Bueno, y eso que estoy bien de la verga, ¿no? Flaco y feo y dientes chuecos y lo que tú quieras. Y no, güey, cuando ya estoy a punto de andar con una chava, llegan. Y dices, bueno, pues no voy a aprovechar, todavía no estoy comprometido. Sí. Nada, eso me recordó comercial de un refresco popular, ya por ahí alguien lo ha de haber oído, ¿no? Pero pues, sí, como que las chavas huelen la urgencia, ¿no? Estás solo y como que nadie te pela. Y ya en el momento en que te empiezan a hacer caso, como que una y otra y va, y se te juntan y son desmadre. Sí. Y yo me acuerdo que antes de andar con... Pues con una de las chavas que más me ha traído loco en mi vida. Yo creo que me trajo loco por el ego, güey. O sea, no puedo soportar que alguien no me quiera y esta chama que no me quería. Pero el caso es que antes de andar con ella, sí, alguien me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que me urge contigo. Y te dije, bueno, pues si te urge, pues que sea ahorita, güey, porque mañana en él. Y sí, güey, precisamente, yo ya andaba con esta chamaca. No siendo novios, pero ya teníamos relaciones, ya toda la onda. Pero dije, bueno, pues no hay ninguna palabra de honor. Y dije, pues vamos a darle, ¿no? Y precisamente al día siguiente me dio el sí. Y dije, bueno, hace falta coger más para que tengas más novia. Sí, como que sí. Sí influye algo así, no sé qué onda. Sí, como que te disminuyen las hormonas, ya no te huelen tan urgido. Ha de haber un pedo así, ¿no? Chance. No. Sí. ¿Cómo es tu mujer ideal? ¿Mujer ideal? No, pues ni idea, ¿no? Te digo que... ¿Existe esa madre? Yo creo que no, es como que... Como que madre bien de Televisa, bien... Bien novela, bien cuento de Walt Disney, ¿no? O sea, yo creo que... Oye, Blancanieves estaba riquísima. Sí, la neta, ¿no? Qué pinche vida de los 7 enanos. Pues no, barata, no, porque con compartirla con 7, si ya de por sí me pesa cuando alguien me dice que la compartí con uno. Sí. Ya, con 7 no, güey, pero... Pero bueno. Así, tenerla dormida y te que no haga nada. Sí, nomás la volteas sin que la despiertes. Sí. Este es un podcast vulgar, por cierto. Ya apáguenle los que no quieren escuchar a estas madres. La neta, sí. De por sí va a estar largo, güey, porque es una conversación X, güey. No, pues yo te digo, creo que la mujer ideal no existe. Existe con la que pasas. Con la que te. Bueno, no sé, en caso de que existiera, mi mujer ideal sería alguien con la que. Te repito, pues sería alguien con la que la pasas chido todos los días, ¿no? Con la que, no sé, despertar todos los días y no despertar como mucho, ¿no? Así de puta otra vez. Así, sino que así, despertar todos los días y decir, no, pues chido, ¿no? A ver qué nos pasa hoy. A lo mejor me sorprende con alguna pendejadita, ¿no? Porque sí, muchos caen en la monotonía, perdón. De que pues ya la ves durante tantos años y la ves igual y dices, no, pues ya, como que ya se va apagando la chispa, ¿no? Es que las pendejaditas, las pequeñas cosas hacen los grandes cambios. Ajá, sí, sí, sí. Entonces yo digo, pues hay que ser un poco, tanto hombres como mujeres, ¿no? Hay que variarle un poquito, no sé, a lo mejor de vez en cuando un corte de cabello, ¿no? Así medio raro, locochón, que te veas diferente, ¿no? Algo, lo que sea, ¿no? Algo que renueve, algo que digas, bueno, pues ya no te ves igual. Una vez una novia, puta, me llegó con un corte, no, bueno, para el colmo, se pintó el pelo de güero. Y china, güey. No, pues así como que, ay, güey. Pues sí, la monotonía. Pero no exageres. No exageres, güey. Pequeños cambios, por favor. Uno a uno por irme acostumbrando, no seas tan grotesco. Sí, uno a uno. Yo creo que yo tuve mi mujer perfecta en algún momento. Precisamente por lo que dices, ¿no? De que te llevas súper bien, ¿no? Así es. Vamos, en personalidades, así como que tu medio naranja, ¿no? Pero pues huevos, o sea, realmente, pues a lo mejor porque estoy chavo, ¿no? Pero pues todo cambia, ¿no? En realidad tu media naranja después se empieza a podrir, güey. Sí, sí, sí, ya no es media naranja, ya no te queda tan ajustado ya. Y ni la ves igual, güey. Eso de ajustada ya me sonó a otra cosa. No, no, no, digo, yéndonos por la cosa de la naranja, ya sabes, la media naranja pues tiene que embonar chido. Ah, ok, ok. Y ya cuando así ya quieres meter una naranja y una toronja, pues ya no queda chido. Porque si ya no te ajustaba es por otro güey. Sí, me imagino también, ¿no? De algo así. No, no, pero pues hablando de eso, pues yo creo que también tuve mi mujer ideal. No, bueno, no mía, no, más bien como que yo era el hombre ideal de ella, así como que toda onda buen pedo, ¿no? Por ahí Karen, igual. Vaya, es buen plan. Sí, sí, sí, no, estaba chido, ¿no? O sea, como que en parte sí, y es lo que a veces me pregunto, ¿no? Como que te enamoras de la persona equivocada. Y así fue, ¿no? En este caso le tocó a ella, ¿no? A mí, que, pues, en parte fue lo chido, ¿no? En parte, pues qué culero. Porque sí, no, o sea, la chava se vino del Estado de México a estudiar acá al DF y todo el pedo. Y pues, la verdad, ya sí, después de verla un tiempo, dije, ya no. Ya como que no funca, ¿no? No es lo mismo también tener una chava, no sé, igual no al lado de tu casa, ¿no? Pero cerca, ¿eh? Que la veas no diario porque también aburre. Sí, sí. Pero sí que haya una continuidad, ¿no? A estarla viendo, no sé, una vez, dos veces al mes. Como que sí, también así como que chale, ¿no? Dicen por ahí, amor de lejos, felices los cuatro. Sí, a huevo. Que en este caso no creo, porque te digo, para la chava sí. Eras lo máximo. Sí, yo era lo máximo, así lo único. Y neta que a veces la recuerdo y digo, sí la quiero, ¿no? Y la sigo queriendo y la voy a querer el resto de mi vida. Y como tú dices, es la mujer ideal, la que te imaginas dándole un beso, pero no te imaginas acostándote con ella, ¿no? Uh-huh. Y no te has acostado con ella, güey. O sea, no, mames, ya llevan un buen de tiempo. Sí, todavía no, ¿no? Pero pues ni me lo imagino, ¿no? Y cuando sea, pues me imagino que va a estar bien chido. Sí, sí. Por el momento no ha pasado, ni tampoco lo presiono, ¿no? Y una vez me enamoré también de otra chavita, igual Carla, que igual fue pues mi novia, pero duró como segundos virtuales, ¿no? Y sí, igual yo estaba clavadísimo, pero era así de que no, pues la verdad es que no quiero ni tocarla porque se desgasta, güey. Así pasa. Luego me dicen, no, es que tú estás bien pendejo, güey. O sea, ¿cómo la cagas, güey? Sí, sí. Luego te cae cada cosita. Sí, sí, sí. Cosita. Y no, güey. Y eres bien idiota. Pues sí, güey. Yo creo que no soy tan idiota, más bien estoy muy feo, güey. Pues ya después de una semana se aburren, güey. Bueno, en el caso de algunas, después de 3 meses, después de 1 mes, después de 2 semanas. Y pues sí, como que quieren algo que presumir. Y pues como que yo no soy muy presumible, ¿no? Sí. Porque a lo mejor a lo que le traes a ella es pues tu personalidad, tu inteligencia, tu lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo que una chava muy guapa que bueno, era el sueño de todos los del bacho. Se llamaba Reina. Y pues igual alguna vez se enamoró de mí y fue así como que, no, güey, pues qué cosa traes, güey. Pero realmente yo, pues mírenme, soy un pinche piltrafa humana. Sí, sí pasa, ¿no? Creo que somos un par de güeyes que además de feos, pues, mamones, ¿no? Y flacos. No, nada, o sea, ni un buen, ni dónde sacarle, güey. Pero las enamoras, ¿no? Por tu forma de pensar, tu forma de ser. Y te creen inteligente, aunque pues quién sabe si lo soy o no, pero ya depende de quién diga, ¿no? Y pero ¿sabes qué es el pedo? Que no te pueden presumir, güey. Sí, bueno. O sea, que te sacan a la calle y, ay, güey, es que vengo con este güey, está bien feo. Sí, la neta, y sí. Te botan. Te botan, sí. Y no, pues tú das para más, güey, ¿qué es con ese güey? Sí. No mames. Así me han hecho. ¿Qué onda con los celos, güey? Los celos, los elotes. Los elotes. Los elotes. Nah, son chidos, pues, cuando son, necesarios, ¿no? Yo creo que deben de existir en una relación, porque pues, un celo no significa simplemente que, pues, en mala onda, ¿no? Un celo como que representa el que te quiere, el que está ahí, ¿no? Y son necesarios en toda relación, ¿no? Saber que tu pareja te quiere y, pues, obviamente no le gusta que andes en malas vibras. Ya cuando son celos exagerados, sí digo, ya no, pues, son celos innecesarios, y cuando empiezan ya es cuando la relación empieza a falsear de un lado y de otro. Que yo nunca he sido celoso, güey. A mí los celos me cagan. Yo tampoco, también es mucho de lo que me dicen, ¿no? Es que tú eres un vale madre, ¿no? O sea, exactamente. Si no me te valgo madre, no te encelas de nada, de abrazo a mis amigos. Digo, pues chale, ¿no? Pues para qué encelarme, es tu amigo. Yo, mis amigas llegan y me abrazan. Me besan. Y sí. Está bien, ¿no? ¿Por qué no? No se enteren de eso, pero pues. Pero sí, ¿no? Digo, yo, pues, la neta, con las pocas amigas que tengo, pues me llevo de poca madre. No son así, no son las que me hablan a las 3 de la madrugada. ¿Y qué onda, güey? ¿Qué hacías? Por cierto. No, pues como no tenía nada que hacer, pues estaba esperando tu llamada. Un pedo así. Por cierto, güey. ¿Existen las amigas o todas son frizz? Pues quién sabe, ¿no? Yo digo que amigas sí existen, ¿no? O sea, tú tienes una amiga a la que digas, es que, por ejemplo, que esté un poquito guapa. Ya no digo que esté bien chida. Que esté tantito guapa. ¿Es tu amiga o es interés sexual? Pues quién sabe, ¿no? Digo, yo... Ah, ¿pero qué piensas, güey? Yo que no, güey. No, yo que tampoco, ¿no? Porque cuando una amistad es chida, pues... No hay realmente interés sexual. Igual y sí pasa, ¿no? Que en una fiesta ya 2-3 copas y sí... Ya empieza a verla diferente, te empieza a ver diferente y termina en otros rollos, ¿no? Yo me tiré a mi mejor amiga borracha, güey. Sí, no, mal esas plan. Pedas son los mal planes, así. No. Ya, y al otro día traía rasguñones en la espalda. Entonces me dicen, no, güey, ¿qué? Cuéntame qué pasó. Yo así como que con, ni con cara de decirle, ¿no? Para el cómo creo que la chava era virgen. No. Y no, pues me dice, no. Y ni te digo quién es, güey, porque no la conoces, güey. No, pues no. Y ya era del bacho también. Yeah. Buena onda la chamaca. Pero. Para el colmo, era amiga de mi novia en ese entonces. No. Ya este podcast queda censurado. No, porque sí, si lo llega a escuchar. Sí, cierta persona, así como que. Ya van a empezar a reconocerse unas y otras. Y al rato van a empezar con de malas copas ahí. Los celos. Yo en realidad no creo en los celos porque se me hacen una inseguridad, pero pues cada quien, ¿no? Y esta chava, bueno, una chava que yo no la celaba y me decía, pues es que tú no me quieres, que eres bien insensible, sí, y que la chingada. Y pues, ¿cuál, güey? O sea, en realidad sí la quieres, pero pues estás en contra de los celos y punto, ¿no? Pues sí, no hay necesidad de... No, pues entonces dijo, me vas a celar porque me vas a celar. Y empezó a andar con otros chavos. Bueno, no andar de beso y abrazo y faje, o a lo mejor sí, güey, pero no me lo dijo. El caso es que el chiste era picarme el... Explicarme la conciencia. Y hasta que, pues sí, la verdad, llegué un momento en el que sí, ya yo estaba harto. Y pues, no sé si sean celos o no, güey, pero yo sí ya agarraba y le contestaba el celular antes de que ella lo contestaba. Eso ya es pasarse de lanza. Y a mí que me toca el celular me caga y ella siempre lo hace. Pero el caso es que le quitaba el celular, le contestaba un güey y me decía, bueno, ¿me pasa Alma? Y le digo, no, está allá abajo. No, pues, ¿cómo que está ahí abajo? Sí, güey, está ocupada, tiene la boca abierta, güey. Espérate. No, pues sí me pasaba de lanza con todos pretendejos. Era yo un cabrón, la verdad. Sí la traté pues, bastante mal, ¿no? Por algo me quería, ¿no? Por eso me quería, porque las tratas mal, güey. Cuando las tratas bien, se van. Sí, eso es bien cierto. No. Es una canción, ¿no? Que dice que hay que pegarle a la mujer, ¿no? Sí, para que sepa quién es el hombre. Pero en el corazón, no madras. No, tampoco, sean gandallas, ¿no? Muchos violentos, ¿no? Sí, a patearle la boca, ¿no? Pues, ¿no? Mi exnovia, sí, le gustaba andar con un güey que te pegara. Ya. Pero bueno, ya es su problema, ¿no? Sí, ya, cada quien sus problemas mentales. Entonces digo, la estupidez anda en todos lados, ¿no? Yo creo que todos tenemos un poco, ¿no? Sí, ya ves que se suelta. Sí, amiga, a mí como me ha gustado que también que me maltraten. Sí, no los quiero. Bueno, yo creo que tiene que haber un equilibrio, es el yin-yang. Sí. te maltrato ni que me maltrato. Así tantito para acá, tantito para allá. Ay, ay. Vamos a finalizar esta madre porque ya se colgó un buen. Y la verdad es que los podescuchas, pues no. Les gustan las cosas rápidas. Sí, me imagino. Supongo que son precoces. No estoy seguro, pero. Por cierto, invítenme a una fiesta, por favor, en donde no haya reggaetón. Donde se pueda escuchar un poco de rock. Del tipo que sean. Me vale madre, pero. Sí, sí. Pero ya me urge una pinche fiesta porque tengo como un año sin ir a fiestas, güey. Vamos a acabar esto. Y la antes que hay para seguirle así un chingo de temas. Pero, ¿cómo te digas a una vieja en una fiesta? Bueno, ¿cuál es tu estrategia? Porque hay cada cabrón, ¿no? Hay algunos que llegan así bien faroles y... Hola, ¿cómo estás, nena? Yeah. Yo trabajo en el TV Azteca, la chingada, ¿no? Sí, y hay otros sí, que tienen así sus brazotes, sus abdominales, la chingada. Y se paran así como que en comercial de Calvin Klein y esperan a que alguna vieja se les acerque para aventarles el can, ¿no? Pero tú, ¿cómo sí, le das? Sí. Nah, pues ni, o sea, de las que tengo o he tenido, creo que pues, la mitad me han ligado. O sea, no es por mamón ni por nada, ¿no? Pero yo soy un pendejo para hablar. Sí, sí me sé dos que tres frases, ¿no? Como esa, piropos no tan guarros. Ajá. Como el de, ¿cómo va a ser? Oye, la próxima vez que te vea necesito un mapa porque me he perdido en tu belleza. Cosas así, ¿no? Ya, sí, no, pues, son madreadores. Están lindos. Están decentes y son efectivos, me han contado, porque pues, ni, yo no los he aplicado hasta la fecha. Ah, ya. Ni, pues ni, prácticamente sí, no, son siempre ellas las que llegan. Pero ¿por qué crees que se llegan? O sea, ¿qué haces, güey? Llegas y te paras en el billar y te vas a tomar como enfermo y no pelas a nadie y entonces te haces el interesante, ¿o qué? Prácticamente yo creo que sí, no más bien es eso, porque no precisamente en el billar, ¿no? Pero si voy a una fiesta, digo, pues, la neta tengo como dos pies izquierdos y la columna bien tiesa, entonces no bailo con mi madre. No esperen que baile alguna vez con ustedes porque no se da. Entonces, pues, sí, ¿no? Yo me pongo a platicar y con los que vayan, ¿no? Seguimos la plática y dos, tres alcoholes y ya de repente, pues, oye, ¿no? Que mi amiga quiere conocer, pero yo, ah, chale. Ya, pues, vamos, platicamos un rato con ella y ya después, de ahí sale, ¿no? Está chido. Yo soy chico fácil, pero chico menso. Sí. O sea, si alguna vieja llega y me dice, me gustas, o su amiga llega y me dice, le gustas a mi amiga... Ya le va a ver, enséñame a ver cuál es, a sí, ver, sí, a ver sí. si hay de dónde. Y a los 10 minutos ya estoy con ella, ¿no? Y le dan... Es que, ¿quién chingados es uno para decirles que no? Sí, o sea, sí. Yo las veo y te juro, veo la cara y así como que, nah, pues no, bueno, no puedo decirte que no. Es como que no. Una vez estaba ya en la universidad y no tenía novia, güey, así de esos días que estás así todos cabizbajo porque, pues tú sabes, ¿no? Mucho tiempo sin agarrar nada. Y me llevaron, ¿no? Ahí a un billarcito. Y había una chavita, ¿no? Que estaba, la verdad, estaba bien. Estaba feita, ¿no? Y no, pues que le gustas a mi amiga y la chingada. O sea, a la chava que estaba bien. No, güey, o sea, no faltó que me dijeran para que yo llegara a hacerme el mamoncito enfrente de ella. 10 minutos después estábamos en el baño aquí. Por cierto, pinche baño muy chiquito. Hágalo más grande, por favor. Está ahí en la UAM sobre Calzada del Hueso. En una como placita. Por favor, más grande. Estorban ahí dos que tres cositas. Sí. Pero Pero mi forma de ligar es no ligar. Ya, en algún punto, sí, sí. No soy bueno. Algo de tener, supongo que. Que hay dos que tres enfermas que les gusto yo. Sí, tiene que estar enferma. Yo con la que ando ahorita así igual. No le, soy pésimo para ligar, me acuerdo que sí le estuve rogando un tiempo. Ya después ya accedió. Así como que ya, bueno, ya para que deje de estar chingando. Ya dobló las piernas, ¿no? Sí, ya. ¿Dobló? ¿No abrió? Dobló, una cosa es doblar y otra cosa es abrir, sí, ¿no? Ustedes, muchos mal pensados, todo mi público. Nah, pues está chido, ¿no? Hasta la fecha. Llevamos poco tiempo relativamente. Nada, pero pues está chido, ¿no? Ya después de un rato, y igual creo que después de un rato más, unas dos semanas, creo que se va a aburrir y me va a mandar la chingada. Como suele pasar. Bueno, chance a alguno de ustedes les haya parecido pues, aburrido esta madre. Y pues a otros interesante, ¿no? Realmente es una plática pues, X con dos personas X. Que pues les viene a compartir un poco de. ¿De qué? Un poco de la forma de pensar, ¿no? ¿Qué es lo importante? Porque... Puta gente, hay un chingo, ¿no? Y su forma de o sea, cómo se ven físicamente, pues hay de todo, ¿no? Pero eso es algo que te dio tu mamá, güey, algo que te dio tu papá, güey. Si son creyentes, pues se los dio Dios, güey. Chinguen su madre. Yeah, sí, güey. Pero la verdad es que lo importante es lo que no te dieron ellos, ¿no? Es el final de esta cuarta sesión audiofónica descargable.